¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Fabiana, ¿cuánto cuesta alquilar una vivienda acá en Santa Rosa? ¿Qué datos nos podés aportar? A ver. Medio complicada tu pregunta, porque en realidad no hay un porcentaje, Un un valor. parámetro, sí, que te pueda dar, porque sabemos que ya hace meses e inclusive desde el año pasado que los precios de los alquileres van variando día a día y aún así según el lugar donde vos quieras alquilar, la zona, ¿no? Claro, sí. Pero nada, es inaudito lo que está sucediendo en la provincia de La Pampa con el tema del precio de los alquileres, como así también en toda la Argentina. Claro. ¿Y cuesta encontrar alquileres o hay y piden mucho? Cuesta por inmobiliaria. Ah, Ese mira. es el tema. Cuesta por inmobiliaria porque, primero por lo que piden. Ayer, por ejemplo, estábamos sacando cuentas con un inquilino y calculábamos que para poder ingresar a un departamento, te estoy Sí, hablando, sí, sí. necesitaba 270 mil pesos. 270.000 pesos. Solamente para ingresar. ¿Y esto por qué? A ver, pues, bueno, me imagino por el costo del alquiler, pero que El costo además... del alquiler, que tienen que pagar el mes de adelanto, más este mes que se cobra por, Un mes de se me fue depósito, de el mes depósito. de depósito, y sumado a eso que no tengas expensas. Claro, y la comisión también. Y La, no la no, la comisión, en la comisión no. provincia de La Pampa no hay Claro. comisión. No, no tenés razón. Acá se aprobó la ley y se hace cargo el inquilino, el El propietario. propietario, Sí. exactamente. Así que 270, imposible con ese número. Imposible. Sí. Vos fíjate, si los salarios están totalmente por debajo de la inflación. Hoy por hoy un salario de empleo de comercio está alrededor de los 80, creo que debe estar, no sé Sí, cuánto, por ahí más o ronda. menos. Un poquito más. Bueno, ¿y cómo haces para pagar un alquiler de 90 mil pesos? Claro, sí. O sea, Imposible. es imposible, los estudiantes, no se puede, no se puede. Fabi... Entonces, muchos optan por alquilar a propietario directo. Pero ahí hay una serie también de inconvenientes porque los contratos los hacen mal, no se firman ante un escribano público, se firman en policía, hacen las actualizaciones cada 6 meses, no son anuales, o directamente hacen contratos por un año, no por 3 años. Entonces es todo un dilema. Claro, o sea que sigue habiendo un mercado negro, por ponerle algún Exactamente. calificativo de alquileres. Exactamente. ¿Y qué se hace ante esto? Digo, porque hay una ley sancionada hace poco, que está en vigencia, y hay algún proyecto que la quiere modificar. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Hasta ahora, bueno, no ha pasado nada. La ley, como vos mismo decías, se sigue vigente. Nosotros lo que venimos pidiendo ya hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que la ley salió, es más controles por parte del Estado, pero el Estado obviamente está haciendo aguas en este tema porque no, nadie controla nada, no controlan a las inmobiliarias, no se controlan que la ley se cumpla, y mucho menos porque no hay ningún tipo de respaldo en cuanto al precio de los alquileres, también en eso, que habría que poner ahí un freno y, bueno, ponerse a ver que la situación económica en el país está tan complicada que no alcanza el sueldo para poder alquilar. Bueno, hay que controlar el precio de los alquileres. La posición, Fabiana, de la Asociación de Inquilinos e Inquilinas a nivel nacional es que la ley está bien, no hay que modificarla y lo que fallan son los controles del Estado. La ley, el tema es que hubo algo que obviamente no, nadie se lo esperaba, es que la inflación pase por encima de lo que es el salario vital y móvil. Claro. Al tener esta situación en la República Argentina, que la inflación es cada vez más alarmante y el sueldo no sube porque continúa bajando, está por debajo, tampoco se actualiza los sueldos, entonces es imposible que un inquilino, que una inquilina pueda llegar a cubrir los gastos de un alquiler. Entonces ese es el Estado el que tiene que ponerse ahí a trabajar y ver cómo solucionar esta situación y bueno, y hacer que la ley se cumpla. Según el índice de actualización de alquileres que rige en el país, si uno firmó un contrato en agosto del año pasado, la actualización ronda el 70% más o menos. Aparentemente sí, según el índice, y bueno, y eso hay que calcularlo en base al salario, que lo pueden hacer desde el Banco Central, y si no directamente, nosotros siempre les aconsejamos que utilicen la calculadora se creó desde la Federación, que larga los números exactos, los porcentajes exactos. Bien, eso siempre y cuando el contrato esté regular, digo, sea oficial, sí, y esté declarado. Y sea en ningún contrato, por más que sea por propietario directo, puede haber, tiene que quedar asentado que a los 6 meses se le va a aumentar tanto, porque si supera aún es el porcentaje que estamos hablando hoy por hoy del índice, está mal, ¿no? Claro. En el caso de que se llegue a pactar un cierto porcentaje y sea cómodo para ambas partes, bueno, eso ya es un acuerdo entre partes. Pero no puede superar nunca el índice y no debería de estar tampoco en el contrato. Claro. Bien, yo dije agosto y es octubre, me quise referir a ese 70%. A ese 70%. Bueno, Fabiana, nada, queríamos tener un panorama. El principal problema, la inflación para la clase trabajadora de este país, que la está sufriendo, bueno, repercute muchísimo también en los alquileres. Sí. No sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre, Fabiana. Creería que no. Cualquier consulta, ya saben que pueden buscar en la página de Facebook, en la Organización de Inquilinos de La Pampa. Ahí directamente dan el clic a WhatsApp, que los redirige para poder hacer la consulta que necesitan. Bien, sobre todo si están a punto de firmar algún contrato y eso, hacer una consulta. Exactamente. Bien, Fabiana, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.